Esta mañana me he tropezado con un viejo profesor de mi etapa universitaria. Un profesor de historia del arte, de esos cuyas clases y charlas compartidas sobre lo que más te apasiona jamás olvidas. Y la sorpresa fue doblemente grata, por él mismo y por lo inesperado del encuentro. Y quizá tal vez más grato, aún por encontrarme, entre las reflexiones en voz alta del profesor, las mías propias, acerca de tantas y tantas cosas que han cambiado en nuestro entorno, o más bien, cosas que simplemente han desaparecido. Hablamos del arte, de sus manifestaciones, en el más amplio y variado sentido. Recordábamos, por ejemplo, el hervidero de inquietudes y actividades a principios de los 80 en La Laguna y en las islas en general, teniendo como principal foro la vieja universidad. El espíritu idealista e inquieto de la gente de letras, en filosofía, en historia, en psicología, que brotaba a borbotones no solo en los pasillos de la facultad, sino en los emblemáticos bares de La Laguna, donde las tertulias, los debates, eran densos, ricos, interminables. Hablamos de sitios que ya no son, que ya no están. El viejo Paraninfo, con su vieja estructura, siempre abierto, desde a un ciclo de cine de alguna coordinadora feminista, hasta un concierto de jazz de un grupo polaco que jamás volvió a la isla. Pasando por el teatro más vanguardista, provocador y creativo que se hayan hecho nunca en las islas. O tantas y tantas veladas en el Teatro Leal, ese hermoso edificio de cuyo estado de coma no sabemos si saldrá algún día. O el edificio de la catedral en similares circunstancias, cuyo interior fotografía el detalle por aquel entonces, para que unas compañeras de quinto terminaran su tesina de licenciatura en Historia del Arte, dirigida por el viejo profesor. Él, mientras charlábamos, esbozaba una leve sonrisa mezcla de alegría por aquellos tiempos de plenitud e ilusión, y de tristeza por la impotencia de lo perdido, de la certeza absoluta de que los magos dirigentes políticos de estas islas, consejeros de cultura, responsables de patrimonio y demás fauna anexa, siempre sintiéndose el ombligo del mundo, con la bandera de apostar absolutamente por no sé qué modernidad, con el deseo de pasar la historia con espectaculares novedades importadas y muy caras, y con el beneplácito de la globalización, con la certeza, digo, de que esta pandilla de golfos, de siniestros con poder, han ido anulando toda posibilidad de mantener vivas las llamadas señas de identidad de este pueblo, su arquitectura, sus edificios históricos, el ser conservador en el buen sentido, exponiendo nuestra historia en museos de forma viva y renovada, su paisaje propio en armonía con las necesidades obvias de nuevas infraestructuras, las expresiones musicales en todo su formato, un banco en una plaza, un jardín, una fuente. Pero todo esto solo era posible contando fielmente con la sabiduría de personas como el viejo profesor, haciéndoles caso a los que entienden de las cosas y no dejándolos en el olvido y en el más absoluto desánimo. El viejo profesor muestra su cansancio, suspira y me dice: yo con el tiempo he perdido la vergüenza, y allá estos cabrones que hagan lo que quieran. Me queda la satisfacción de encontrar a gente como tú, que no ha perdido la memoria y posee el conocimiento de las cosas valiosas de verdad. Nos despedimos con cómplice sonrisa y caí en la cuenta de que hoy tenía un hermoso motivo para sentarme a escribir.